los que le esperen. Amor, en dulce hogar. ¿Y qué será de ti si le desprecias hoy? Solo el castigo cruel te esperará. Jamás podrás llegar a su mansión. Sí, amigo, Jesús murió en la cruz por ti y por mí, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y desde allí te invita para que tengas vida, sí, para que disfrutes de vida eterna. ¿Y qué será de ti si le desprecias hoy? Solo castigo cruel te esperará. ¿Y qué será de ti si no le aceptas hoy? Jamás podrás llegar a su mansión. Podrás llegar. A su mansión.